En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 12 de septiembre de 2024. Te saludamos desde la radio líder del deporte, esto es Radio Marca Elche. Elche-Granada. El próximo domingo vuelven a juntarse ilicitanos y andaluces. Enfrente, viejos rivales, un tal Lucas Boye, un tal Gonzalo Villar. Ya los quisiera el Elche como jugadores en su plantilla, pero no, son de un Granada que ha empezado mal, como el Elche. El cuadro nazarí solo lleva 4 puntos, uno más que los ilicitanos, que están en descenso tras 3 derrotas y una única victoria. Eso sí, ahora llegan 2 partidos consecutivos en casa, en el Martínez Valero, en el Templo Frangiverde, ante su afición. Ahí tiene que coger impulso el equipo de Eder Sarabia. Vamos a ver si en esta semana de autocrítica, de análisis y de reflexión, los ilicitanos reaccionan y vuelven a mostrar la cara del Dr. Jekyll y no como en Zaragoza de Mr. Hyde. Pero para ello, Sarabia tendrá que buscar un plan más efectivo, más pragmático. Lo de salir arriesgando desde atrás hay que ajustarlo y mucho. No estoy diciendo que traicione su estilo, porque Sarabia no lo va a hacer. Si le ficharon por un estilo, no lo va a cambiar. Pero sí es cierto que hay que pulirlo, hay que limarlo, hay que adaptarse a los futbolistas que tienes. Al presidente del Elche le preguntamos si en la entidad, en el club, desde la propiedad y la presidencia, están preocupados por el mal arranque del equipo. Joaquín Buitrago. Estamos, vamos a ver, los inicios de liga pues son muchas veces complicados, sabemos que es una liga muy larga, pero preocupados no estamos. Ya llevamos 4 partidos, sí que es cierto que bueno, tenemos pues mucho trabajo por delante, pero bueno, entendemos que el sistema de juego del entrenador pues tiene un pequeño periodo de adaptación, pero bueno, en definitiva yo creo que todo pasa por conseguir, digamos, la solidez defensiva, ¿vale? Y yo creo que consiguiendo esa solidez defensiva, lo que es el sistema de creación de oportunidades lo vamos a tener y vamos a disfrutar de un gran juego. Preocupados no estamos. Sí que es cierto que, bueno, el otro día en la Romadera, pues bueno, vimos un partido que no nos gustó a ninguno, pero bueno, de los tropezones o de los tropiezos, pues hay que sacar conclusiones, hay que corregir errores y yo creo que tenemos plantilla y entrenador pues para hacer una gran temporada. Tenemos plantilla y entrenador para hacer una gran temporada. Vamos a ver si se cumple esa profecía, pero es cierto que hemos entregado ya 3 partidos, 9 puntos que ya no van a volver y además con la tardanza en los fichajes, al entrenador se le ha hecho un flaco favor, y en definitiva al club y a la afición, porque la pretemporada se ha hecho a medias. El Elche, digamos que está todavía de pretemporada con los que acaban de llegar. Lo vamos a analizar todo en este jueves.

Por cierto, si eres de los que en septiembre te llenas de nuevos propósitos como ir al gimnasio o dejar de fumar, incluye entre ellos conseguir hacer una buena paella. Ponte manos a la obra y practica cada fin de semana hasta conseguirlo. Prepárate e incluye en tu compra arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, así como carne y verduras de temporada para hacer un buen caldo. Porque este curso lo que toca es menos excusas y más paellas con arroz Daxa. En este jueves 12 de septiembre, el foco está puesto en el Granada. El Elche solo piensa en una cosa: ganar a uno de los grandes aspirantes, a uno de los favoritos, a uno de los gallitos a luchar por el ascenso. El Granada, tras el Almería, el segundo equipo con mayor presupuesto, con una muy buena plantilla, con ayuda del descenso, una ayuda en torno a los 15 millones de euros largos. Pero el Elche es mucho Elche. Y el próximo domingo, con su afición, que es mucha afición, va a intentar conseguir la segunda victoria de la temporada, la necesita. Y para ello, el equipo necesita dar con la tecla. Es decir, Sarabia debe, más allá de su estilo, su filosofía, que está muy bien, para eso se le contrató, pero tiene que saber adaptarla a los futbolistas que tiene. Y si al final ese estilo, la única realidad, es que hoy por hoy te está dando más perjuicios que beneficios, tienes que cambiarlo, tienes que buscar un plan alternativo. No digo pasar del azul al rojo, pero hombre, hay colores intermedios. Y ahí Sarabia debe demostrar que es buen entrenador. Los entrenadores que son capaces de cambiar la inercia negativa, porque la positiva no se intenta cambiar, se intenta potenciar, ahí es donde se demuestra que hay madera de buen entrenador. Y no me cabe duda de que Sarabia tiene muy buenas ideas, su filosofía está muy clara: querer gobernar los partidos, querer ser los protagonistas, querer salir jugando desde atrás. ¿A quién no le gusta eso? Pero claro, hay que, primero, tener los elementos, las herramientas necesarias, y segundo, que esas herramientas, y me refiero a personas, a futbolistas, primero tengan esa calidad técnica y luego que comprendan muy bien ese mensaje, esa manera que pretende Sarabia. Está claro que a todos nos encantaba la selección española de Luis Aragonés, de Del Bosque, que quedaron campeones de la Eurocopa, en el Mundial, un equipo que sacaba la pelota detrás y es que no te la quitaban. Claro, ¿cómo se la vas a quitar en su momento álgido, en su mejor momento de sus carreras, a Iniesta, a Xavi, a todos los peloteros y jugones que tenía la selección española, o el Barça de Guardiola, o el Brasil de los 70? Eso ya es para los más mayores, yo ni me acuerdo de aquello. Tenía 3 añitos. Claro, si la idea es buenísima, pero es que esto es segunda división, oiga. ¿Que al Elche le gusta tener la pelota? Claro, y a mí también. Pero el fútbol, y sobre todo en segunda división con lo igualada que es, lo que hay que hacer es competir. Y lo primero que hay que saber es defender. Ascienden los equipos que encajan pocos goles. Muy pocas veces ascienden los que marcan más goles. Pocas veces asciende el que gana 5-4 los partidos. Que eso es maravilloso para el espectador. Bueno, sí, también no es tanto para los entrenadores, que no les gusta que sus equipos les metan tantos. Pero bueno, te lo compro si tu equipo gana por un gol más que el contrario. Pero en el fútbol hay que competir. Se gana sabiendo defender, se gana sabiendo atacar, se gana sabiendo contragolpear, sabiendo definir de cara a portería. Y está muy bien que el Elche maneje la pelota y gobierne los partidos y tenga un 80% de posesión. Pero en la Romareda, el Elche tenía la pelota y el Zaragoza jugó al fútbol. El Zaragoza te ganó en las dos áreas, no te dejó llegar. Por mucho que tú tenías más el balón, hablo de la primera parte, por la segunda el Elche no existió. Se desvaneció en cuanto llegó la expulsión de Óscar Plano. Pero podemos poner el ejemplo del Albacete o del Huesca. ¿De qué te sirve tener el 80% la posesión del esférico si acabas perdiendo? ¿Que ese es el camino? No te digo que no. Pero cuando tengas al equipo muy entrenado, cuando los mecanismos se los sepan de memoria, y sobre todo si tienes ese tipo de futbolistas atrás, porque que yo sepa, el Elche tiene buenos defensas, mejores que el año pasado con la llegada de Diaby, de Affengruber, está Pedro Vigas, se ha incorporado ya John. Tienes mejor defensa, pero que yo sepa, todavía no le alcanzan a Beckenbauer, ni a Fernando Hierro, ni a Costa Curta, ni a Maldini. Creo que no hay que confundir. Yo sé lo que pretende Eder Sarabia. Pero Eder Sarabia tiene que pensárselo dos veces y decir sí, pero es muy bonito, es muy romántico la filosofía que persigues. Pero visto lo visto, hoy por hoy tres derrotas. No te da. Y encima, la propiedad no te ha, vamos, te ha hecho un flaco favor trayéndote la mayoría de jugadores, los fichajes, que para mí creo que mejoran, el tiempo lo dirá y la temporada, la plantilla del año pasado, pero te han hecho un flaco favor trayéndotelos, no al final de la pretemporada, sino empezada la temporada, la jornada 2 y 3 han llegado todos, algunos como Affengruber o Rashani, con pocos entrenamientos. Entonces, tú estás de pretemporada todavía. Limita los riesgos. Cuando veas que el equipo ya empieza a estar rodado y más engranado, entonces sí, pídele a Dituro que salga 10 metros fuera del área y que se la juegue siendo el último hombre, esperando a que le aprieten para darla bien a los centrales y que salgan jugando ya con superioridad. Pero mientras, pones en un brete a Dituro, como en el primer partido a Edgar Badía, y si lo hace San Román, lo mismo. Y a los defensas, lo mismo. No pasa nada. De cada dos salidas, una puede ser un balón largo. Que para eso tienes a Álvarez, a Sori, a Mourad, que te la pueden bajar, te la pueden tocar. Pero bueno, parece que yo esté jugando aquí a entrenador. Seguramente, y por lo que ves y lo que escuchas, muchos piensan así. Porque el fútbol está inventado. Insisto, a mí me encanta la idea de Sarabia. Y me gustaba mucho la de Becasese. Pero esto es segunda división. Hay que controlar los riesgos. Y atrás no puedes dar esas facilidades. Porque en los primeros 10 minutos todos los equipos te aprietan, te crean ya un susto si es que no te meten un gol, y empieza a temblar las piernas y las dudas a los futbolistas de decir, uff, acabo de perder el balón y casi me cuesta un gol. Gracias a Dios que seguimos 0-0. ¿Pero qué hago? ¿Sigo con lo mismo? ¿Sigo arriesgando, saliendo desde atrás? ¿Cuándo hay menos riesgo? Cuando el balón lo sacan jugadores más acostumbrados a sacarla, a tenerla, a que le entren los rivales. Me refiero a los centrocampistas. Y aún así, si los centrocampistas bajan a sacar el balón, también pueden tener un mal día, un mal momento, que te aprietan bien y te la quitan. Por eso digo que no pasa nada, aunque juegues en casa. ¿Cómo jugaba el Albacete? Atrás. No estoy proponiendo eso, ni mucho menos. No me gusta que un equipo en casa juegue atrás. Pero vamos, que no se le caía a los aliños. No tuvo ninguna vergüenza. Ganó 1-0. El Huesca. El autobús atrás. Pero bien. Equipo trabajado, un equipo sólido. Primero tiene que encontrar Sarabia la solidez. Y si encuentra, si da con la tecla de la solidez defensiva y no concede, una cosa es que te metan un golazo, solo hay que aplaudir, y otra es que tú lo regales. Si no concedes, o concedes muy poco, con esta plantilla el Elche va a ganar partidos, muchos partidos. Pero tiene que tener esa seguridad defensiva que ahora mismo no es que no la tenga. Es que la regala la seguridad defensiva. Todos los equipos saben cómo hacerle daño al Elche, porque el Elche es muy previsible. Por eso digo que ahí Sarabia tiene que demostrar que es buen entrenador, que me consta que lo es y no dudo que lo es. Pero en los momentos difíciles, esto no es el Andorra, aquí ya hay otra presión, el Elche ya juega por algo importante como es el ascenso, tienes una afición exigente, una plaza difícil, has empezado mal, tampoco te han ayudado, es el momento de demostrar que eres un buen entrenador, cambiando las cosas que tengas que cambiar. Porque él, más que nadie, sabe que esto ha empezado mal. Y puede tener la justificación de que le han llegado tarde muchos y tal. Sí, pero eso ya no vale. Conforme pase la jornada nos vamos a ir olvidando de este pequeño, grandísimo detalle. De no darle a tu entrenador el 90% de la plantilla el 1 de julio o el 5 de julio cuando empieza la pretemporada. Todos los equipos llevan ventaja en relación a ti. ¿Todos los equipos se refuerzan en el último día? No. Pero los que se refuerzan en el último día, pues con alguna guinda, alguno que le faltaba, el Elche con 4 el último día. No es una excepción, es una norma que sigue el propietario Cristian Bragarnik. Se le preguntaba al presidente del Elche, claro, qué mensaje mandaba a la afición con este arranque y de cara al importantísimo partido frente al Granada. A la afición le pedimos paciencia y confianza. Creo que no es una buena, desde mi punto de vista, no es una buena decisión, digamos, pues pitar o abuchear en el transcurso del partido. Yo entiendo que la afición, pues bueno, muestre su descontento, pero creo que eso hay que hacerlo después del partido. Durante el partido hay que animar siempre, desde el minuto uno, y confiar plenamente en los jugadores y en el juego que estamos desplegando. En definitiva, yo lo que creo es que los aficionados sí que es cierto que pueden, bueno, manifestar su descontento, pero yo creo que si logramos que a lo largo de los 90 minutos estemos apoyando, igual que vi el otro día en Zaragoza, a la afición del Zaragoza apoyar a su equipo, bueno, yo creo que en definitiva los jugadores especialmente lo agradecen. Y tiene razón, es evidente. Y los aficionados lo saben, que es mucho mejor alentar, aplaudir, animar, empujar a tu futbolista, incluso después del fallo. Ahí, sobre todo, es cuando más se necesita. Claro que saben que eso es lo mejor. Pero esto es algo intuitivo, ¿no? Esto es algo que te sale del corazón. El fútbol y el deporte, pero sobre todo el fútbol, es un deporte muy de emociones, muy espontáneo. ¿Y qué es lo que te sale cuando tu equipo falla una vez, después de varios partidos, R que R lo mismo? Pues no te sale animar, te sale pitar. Claro que el futbolista desea lo contrario. Claro que es mejor animar. Claro que el aficionado lo sabe. Pero insisto, en ese momento, pues somos humanos y nos dejamos llevar por el instinto, ese salvaje que tenemos. Ha salido mal, te pito. Ha salido bien, hago la ola. Pues, ¿qué vamos a hacer? Somos humanos. Esto es así, ¿no? Lo llevamos en el ADN. Lo que no puede ser, bueno, sí puede ser, porque ha pasado, y ahí está el ejemplo, que en la primera victoria, pues ya se está haciendo la ola. Bueno, es un signo de alegría de por fin, después de 4 meses hemos ganado un partido y además estamos jugando bien, me refiero al día del Córdoba. Y al partido siguiente, pues pitos. Bueno, esta es la montaña rusa del fútbol, por eso el fútbol es tan grande. Porque arrastra pasiones y emociones y uno se comporta en el fútbol muchas veces como no se comporta en la sociedad. Se deja llevar. Pero claro que el aficionado sabe, y yo desde aquí animo a la afición del Elche, a que si el domingo el Granada te pone en dificultades, el Elche lo pasa mal en algunos minutos, se equivoca. Animar al equipo. Hay que animar al equipo. Hay que animar a los futbolistas. Si luego se ha hecho muy mal, pues oye, en el descanso y sobre todo al final, por supuestísimo que la afición es soberana y tiene y debe de expresar su opinión. Con respeto, por supuesto. Pero ¿qué es mejor en el fallo animar? Yo creo que no le cabe ni una sola duda a absolutamente a nadie, y mucho menos a los aficionados. Para terminar con el presidente, se le hacía una pregunta porque recordemos que el mercado se ha cerrado ya. El Elche tiene ficha libre, va detrás de un tercer portero, que yo no entiendo con lo que hilan tan fino en la propiedad para no gastarse más que lo justo, y apostamos por un tercer portero. Para eso se supone, toda la vida ha estado el portero del filial, ¿no? Uno de los porteros del filial. Gastar dinero en un portero, yo no lo veo. Vamos, gástatelo en un delantero, en alguien que pueda marcar las diferencias, que ya se supone que tienes dos buenos porteros y que son mejores de lo que aparentan, sobre todo en el caso de Ituro, porque lleva 3 titularidades y 2 fallos. Pero es también por la manera de jugar que le exige Sarabia. Si el Elche fuera un equipo que jugara sin arriesgar desde atrás y Dituro estuviera en su área pequeña, ya te digo yo que Dituro parecería mucho mejor de lo que ha parecido. Y a mí me parece un gran portero. Igual que San Román. Y por supuesto no te digo nada que Edgar Badía. Sobre el tema de la contratación de un director deportivo. El club, finalmente, después de la espantada de Chema Aragón, ¿quiere seguir firmando un director deportivo o está en la casa? Me refiero por Pepe Contreras. No, bueno, la figura del director deportivo es una figura necesaria y ciertamente sí que buscaremos y traeremos pues en un futuro un director deportivo. También es cierto que bueno, que se marchó Chema y la realidad es que bueno, pues se acabó el mercado de fichajes. Yo creo que en líneas generales yo no he oído ninguna crítica en cuanto a las incorporaciones de jugadores que han venido. Creo que los jugadores que tenemos y la plantilla actual es de una calidad muy elevada y en ese sentido que tampoco es una cuestión de urgencia, ¿no? Que no es una cuestión de que vayamos a abordar y que necesitemos cerrar en cuestión de una semana o dos, ¿no? Sí que esa figura llegará, pero bueno, tampoco es urgente. Bien, pues la figura del director deportivo llegará, pero no es urgente, evidentemente. Ahora ya se puede entender que como se ha cerrado el mercado no es urgente. Pues error, sí es urgente, porque el nuevo director deportivo debería estar ya mirando futbolistas de cara al futuro. El futuro más inmediato, mercado de invierno. Y el menos inmediato, próxima temporada. Claro que hay que estar mirando, observando, teniendo una amplia dirección deportiva. Una dirección deportiva que el año pasado, en el verano del año pasado, se creó una estructura mayor. Aquí la alabábamos con la contratación de Antonio Barragán, de Mauro Óbolo, para ser ahí un tridente junto a Sergio Mantecón, y salta por los aires porque la propiedad no ayuda al final con los fichajes. Se cambia a un director deportivo único como Chema Aragón, salta por los aires. Pues claro que en este club no es necesario la contratación de un director deportivo. El director deportivo se llama Cristian Bragarnic. Ahora, bueno, se puede entender que es menos prioritario, pero yo entiendo que sí. Si de verdad, quieres darle autonomía, aunque toda no se la vas a dar. Si no se la has dado a Aragón, pues no se la vas a dar al que venga, y el que venga ya sabe a lo que viene. Pero siempre es importante un director deportivo, un secretario técnico, una estructura profesional que nos vendieron con el tridente y que saltó por los aires al año y que se fichó otro director deportivo y tampoco. En eso sí, yo creo que Chema Aragón también tiene su parte de responsabilidad. Una cosa es que no hayas convencido al propietario de tus intenciones cuando te ficha, y otra es que te marches para que no te salpique por si acaso se fracasa, que esa es la sensación que también tengo. Pero bueno, vamos a hacer una pausita y continuamos. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¡Qué baxto! Baxto es tu restaurante crazy food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deudels de Sant Parats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax tacos, Bax fries, burgers specials o postres. Restaurante Baxto, también en Murcia y próxima apertura en Alicante. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Tío Juanico Castro va a buscar el 2-0. Toma distancia, pierna derecha, dispara. ¡No! Siente la emoción del Martínez Valero. Renace la franja. Aún estás a tiempo. Abónate. ¡No! ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En ModRide ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en ModRide.com y reestrena coche. ModRide.com. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15, y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Seguimos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche. Momento de hablar de otros deportes, entre ellos fútbol femenino, balonmano y también ciclismo. Y para ello ya está aquí José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ayer no pudo ser, el Elche femenino cayó derrotado. Fue una pena. Vamos a empezar hablando de fútbol. Como bien dices, ayer por la tarde el Elche femenino quedó eliminado de la Copa de la Reina al perder en el campo Diego Quiles ante la Lama de Murcia por 1-3. El gol franjiverde lo anotó la capitana Usue Mendía. Pese a la derrota, las ilicitanas ofrecieron una buena imagen al competir muy bien ante un rival de superior categoría. Ahora toca centrarse en la Liga, en ese grupo 2 de la Segunda Federación. El equipo de Javier Aguado jugará la jornada 2 el domingo a las 10:30 de la mañana en el campo Diego Quiles ante el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife. Y como bien decías, hablamos también de balonmano porque, por otro lado, este mediodía ha tenido lugar la rueda de prensa del técnico de la Tigo Club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora, en la previa de la segunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola en la División de Honor Femenina. El conjunto franjiverde visita Logroño el próximo sábado para enfrentarse a las 7 de la tarde al Grafo Metal La Rioja, un equipo que es un recién ascendido. El partido se va a jugar en el Palacio de los Deportes. Rocamora ha dicho que el grupo está bien, anímica y físicamente. Todas las jugadoras están listas para poder participar, además con el refuerzo de haber completado la semana pasada una buena Supercopa Ibérica pese a la superioridad mostrada en la final por el Veravera de San Sebastián. Con todo esto, mañana escucharemos al míster hablar más concretamente sobre el partido y sobre el rival, pero antes escuchamos la reflexión sobre este cambio de ciclo que está experimentando la primera plantilla femenina. Sí, es obvio, y yo creo que hasta que no pase mucho tiempo y cojamos perspectiva, la gente no va a entender el milagro de este Tico Balonmano Elche. Estamos acostumbrando a todo el mundo a ser un equipo que compite muy bien, un equipo muy aguerrido, que es capaz de luchar por los títulos. Si no me equivoco, esta es la séptima final que hemos jugado en 5 años, pero no dejamos de ser unos presupuestos más bajos de la categoría, no dejamos de ser uno de los equipos que menos apoyo institucional tiene. En este sentido, hace que cada 2-3 temporadas pues haya un proyecto nuevo, se vayan las jugadoras más fundamentales del año anterior, y aún así la experiencia nos da o nos dice que tengamos fe porque vamos a ser capaces a reconstruirnos. Esto es el Ático Balonmano Elche, ahora mismo estamos por debajo de Veravera, somos conscientes de ello, pero la realidad es que nuestro objetivo es ser mejores cada día, no es compararnos con las demás, sino utilizar en este sentido el pasado como un trampolín, darles toda la información a las jugadoras e intentar infundirles ese gen competidor que tenemos y ser cada día mejores y que toda la familia de Ático se sienta orgullosa de las chicas en el 40x20. Pues se dice pronto, séptima final en los últimos 5 años y de esas finales, 3 victorias, una en la Copa de la Reina, otra en la Supercopa de España y la última en el pasado mes de mayo en esa EHF European Cup. El partido, insisto, del Atigou Club Balonmano Elche el sábado a las 7 en Logroño ante el Grafometal La Rioja. Y despedimos, Paco, el programa hablando de ciclismo. La tercera edición de la marcha Demolition Bike Elche se celebra el domingo a partir de las 9 de la mañana con salida desde el Paseo de la Estación. Es un evento organizado por el Demolition Bikers Club y contará con 500 participantes. Aquilino García es el director técnico de la prueba. El más destacable es que vamos a dar, como marcha no competitiva que es, vamos a dar una medalla finisher a todos los que lleguen a meta, que creo que es lo más importante. Queremos que se fomente el deporte y las carreras están en otro sitio, no en otras disciplinas. Y entonces, para ello, nosotros, todo el mundo que llegue, tendrá su medalla, que es lo más importante, que todos ganen. El circuito consta de 42 kilómetros y transcurrirá por las zonas de monte de la ciudad ilicitana. La prueba va a tener un marcado carácter solidario, ya que está previsto dar visibilidad a la asociación Parkinsómetros, cuya finalidad es concienciar a la población sobre el Parkinson. Así lo cuenta el concejal de deporte, José Antonio Román. A través de este deporte vamos a sensibilizar de alguna manera sobre la enfermedad del Parkinson, que es una de las enfermedades pues que más afectan a nuestra población, la segunda dentro de este tipo de enfermedades. Román se refirió al carácter solidario de la prueba para concienciar a la población sobre el Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante tras el Alzheimer y que cada vez afecta a una población más joven, y también para realizar una aportación económica a través del patrocinio y de las distintas donaciones en favor de la investigación. Además, la asociación Parkinsómetros ha ideado un reto que consiste en recorrer la distancia entre Sevilla y Elche en bicicleta. Son más de 600 kilómetros. El reto se va a desarrollar durante el mes de abril de 2025, que es el mes del Parkinson. Esta aventura se compone de 9 etapas, teniendo la salida prevista el día 19 desde Sevilla y llegada el 27 de abril a Elche, y el reto lo va a llevar a cabo una persona que sufre Parkinson. En cuanto a la cita del domingo, los 500 participantes recorrerán distintos parajes del municipio, como el Cau o el Pantano, con el objetivo de dar a conocer la riqueza medioambiental de la ciudad de Elche. Pues bonita prueba y importante el visibilizarla, ayudando para visibilizar una de las enfermedades pues que más nos tienen en la sociedad preocupados, como es el Parkinson. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buenas tardes. Y nosotros también vamos a poner el punto final. Como siempre, te emplazamos mañana a la 1:20 en Elche en Punta, ya para hablar de la previa, escuchando a la voz de Eder Sarabia hablando de ese Elche-Granada. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas. Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Llevo un tiempo que no duermo bien. Flex Factory. ¿En serio? ¿Que no descanso por las noches? Flex Factory. ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada.